la jornada arrancó hoy temprano, haciendo un corte de calle, bueno, volanteada, como te decía, la compañera Eliana del Hospital de Niños. Sigue ahora con una marcha, la jornada sigue con una movilización a Capital Federal, donde nos vamos a juntar con toda nuestra organización, todas nuestras seccionales, y mañana haríamos en memoria de la compañera Laura Iglesias, que bien sabrás que sí. Fue asesinada, un femicidio en la ciudad de Miramar, haríamos en 72 y 122, haríamos un mural en su memoria para decir nunca más, ¿no? Y que se termine esta inseguridad, lo quieren hacer pasar como si fuese un acto de inseguridad y en realidad es un femicidio. Que también un poco habla, José, ¿no?, de las condiciones en las que se encuentran trabajando y la precariedad y el poco reconocimiento del Estado en esta situación, claro, que justamente es quien coordina este tipo de acciones. Exacto, mirá, nosotros en el hospital tenemos un montón de falencia, a la falta de personal, tenemos a los camilleros llevando a los pacientes con sillas de ruedas rotas, con camillas rotas, y vemos que son becarios, con una precarización laboral impresionante. Después tenemos planes Progresar, que son chicos que mandaron de la facultad, viste, para inclusión laboral. Claro. Y lamentablemente nadie da una respuesta. Y se ha firmado en el presupuesto, o sea, el gobernador se comprometió a pasarlos a planta y lamentablemente no pasó. Nosotros la única medida que tomamos, es decir, después de tantas mesas técnicas, es directamente ir a las medidas de fuerza. Y a propósito de eso te pregunto, como para ir cerrando, José, el tema de, bueno, estamos en un año electoral y la provincia de Buenos Aires encuentra un déficit muy grande en materia de salud, en materia de educación, pero no así, lo demuestran, no quieren salir para afuera en materia de seguridad, ¿no? Y te pregunto qué opinión personal tenés al respecto de una provincia o de un gobernador que se plantea como posible presidenciable, que deposita el bienestar de su provincia en seguridad y destina millones y millones, y en cambio la salud y la educación han quedado relegadas. No, te escucho un poco, pero indudablemente vos viste que este es un año electoral y creemos que las promesas se tienen que cumplir, han firmado con otros gremios, nosotros estuvimos totalmente de desacuerdo con un aumento salarial en 4 cuotas, fuimos el único gremio que le dijimos que no, y bueno, por la mayoría que tienen los otros gremios, terminaron no pulseando para el lado de ellos, ¿viste? Esperaremos que con estas medidas y con las siguientes medidas que tomaremos de acá en más, bueno, logremos torcer este rumbo y poder conseguir un trabajo digno, un salario digno, una educación y una salud digna y de calidad para toda la población, ¿no?